Estás en Rock and Pop. Ya comienza Rockola Club con Gaby Acosta. No, Wisners. Rock and Pop. Nos gusta el rock. So this is Christmas. En un año lleno de ruido, momentos y emociones, nos quedamos con lo que realmente importa. Las charlas, las canciones que nos levantaron cuando no daba para más. Los viajes con la radio fuerte, en el colectivo, en el auto. Con quienes estuvieron siempre y con quienes se sumaron este año. En estas fiestas hacemos una pausa, respiramos y celebramos otro año que compartimos con vos. Porque no importa cómo haya sido tu 2025, siempre hay una canción que te abraza, siempre hay un riff que te salva. Y siempre está esta radio para acompañarte en el camino. Que estas fiestas te encuentren con todo lo que te hace bien. Tu gente, tu música. Gracias por cada día. Gracias por elegirnos. Gracias por estar del otro lado. Que el próximo año venga cargado de nuevas historias. Y mucho, pero mucho rock. ¡Felices fiestas! Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock. Llegan las fiestas a Coto y hasta el miércoles 2x1 en sidras y bebidas Fizz. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en pan dulces, budines, confituras navideñas, encurtidos, conserva de frutas, vinos finos, champañas y espumantes. 35% de descuento en licores, whisky y bebidas blancas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Newsweek Argentina, la revista del Grupo Alfa Media que analiza la realidad nacional con una mirada global. Actualidad, análisis, entrevistas, la opinión de columnistas de primera línea y el sello de calidad periodística de Newsweek Internacional. Newsweek Argentina, disponible en la plataforma pressreader.com. El súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango Más. ¡Hey! Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Este 2026 festejamos los 50 años de hierro. Iron Maiden regresa a Buenos Aires. Run for Your Lives Tour. Celebrando medio siglo con un show demoledor. 20 de octubre, agotado. Nueva fecha, 21 de octubre, Estadio Huracán. Invitados, La H no murió. You'll take my life, but I'll take yours too. Entradas únicamente a través de livepass.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA. 20 y 21 de octubre de 2026, Estadio Huracán. Iron Maiden, Run for Your Lives Tour. Produce Mood Concerts. Invita Rock and Pop. Del viernes al domingo en Disco, 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulces, budines, turrones, confituras y postres de maní. Y 35% de descuento en cajas navideñas. Además, su prima de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. De viernes a domingo pagando con modo de manera presencial, 20% de reintegro desde la app de tu banco con un tope de 25 mil pesos. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 19 al 21 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Prendo la radio, quiero escuchar más rock and pop. Ahora tengo una radio para mí. The rock and pop. Más rock and pop. Rock and pop. Shut up.